Patria Grande. El gobierno de Venezuela criticó las declaraciones del secretario general de la OEA. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana calificó de bochornosas las manifestaciones de José Miguel Insulza contra la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. Según el texto, se prolonga el triste papel de la Secretaría General de la OEA como correa de transmisión de la política de intervención y dominación estadounidense sobre el continente. Recordemos que la ley, que otorga poderes especiales al presidente Hugo Chávez, dispone la reconstrucción y la entrega de viviendas a las personas afectadas por las últimas inundaciones. El cielo está parcialmente nublado sobre Buenos Aires. Humedad 84%. Temperatura 22 grados 2 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Esa picada, que ya es casi un icono porteño. Y ese jamón de jabalí cortado a cuchillo. Y ese matambre casero siempre listo. Y esa bodega. Hay una esquina donde se terminan todas las preguntas. San Juan y Sarandí. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. La Nube despeja todas nuestras preguntas. La Nube. Hasta las 13 en 750. Buenos días, 750. La verdad que los periodistas, todos los periodistas de la 750 son unos dulces y re respetuosos. Y así que a veces hay oyentes que hay recetas que no dicen todo. Y uno no puede ser más papista que el Papa. Porque yo preparo unas supremitas, pero no las abro al medio. Le pongo el pollo, la mozzarella y el jamón. Y nunca digo cómo se pegan, cómo las empano sin pegar. Y así que uno no puede ser más papista que el Papa. Los admiro a los periodistas de las 750. Un besito, Ángela. No sé si me pasaron el mensaje sobre la TV digital terrestre, pero es importante que la gente cuando consiga el decodificador tenga en cuenta que la antenita que le da, que viene de fábrica junto con el decodificador, capta más o menos mal. A mí no me dio resultado y yo tuve que conseguir una antena. Y esa antena es antena parrilla de 18 decibeles, así es como me la vendieron. Y la verdad que yo capto muy bien esas señales. Es un dato a tener en cuenta para que uno no se frustre al conseguir el decodificador y a lo mejor captar muy mal las señales. A mí me dio resultado y es un dato. Nada más. Gracias. Está yendo esta primera nube del 2011 con un protagonismo de nuestros oyentes admirable. Nos sentimos muy, pero muy felices de recibir estos mensajes. Desde la polémica gastronómica de cómo se elabora el saballón, está bien dicho, y cómo se hacen las supremas de pollo, si se abre o no se abre, es un debate que puede seguir y que es pertinente para la una de la tarde. No, y si se dan todos los secretos o no, ¿no? Aquí claro, la oyente lo que está diciendo, claro. Bueno, tiene razón, no se puede ser más papista que el Papa, él no da la receta completa porque yo tampoco doy recetas completas. En todas las conversaciones siempre nos guardamos algún secretito. Y quería mencionar el aporte de la última oyente, de Ramos Mejía creo que era, respecto a cómo no frustrarnos con la televisión digital. Es cierto que la antena que viene con el sex box o conversor es una antena muy pequeña que dificulta a veces captar la imagen o la señal directamente, y que se necesita la otra antena, que es una antena más grande, ya dio las especificaciones técnicas, que la tenemos que poner en la terraza si podemos, la asomamos por el balcón, nos tenemos que ingeniar para que esto ocurra y de esa manera garantizar tener todas las señales que están disponibles en este nuevo formato. Javier Posse ya se sumó a esta mesa y él es quien trabajó muchísimo junto con Sebastián Peralta y también con Carolina en la producción de este programa y específicamente conoce este tema de televisión digital. Lo que aclaré... Está muy bien. Sí, es set Top Box, es por eso las siglas son STV, si no parecía Sex Box, pero bueno, es, una... es complicado, sí, sí, sí. Ahí es complicado. Viene con sorpresas. ¿Qué tipo de canal tendrá? Claro. Por eso. No, pero está muy bien, está claro, y además no es tan difícil, ¿no? Es acomodar un poco la antena ahí y la calidad es buena y los contenidos son aún mejores. Muy bien, Sebastián Peralta, extenuado hoy. Sí, no, pero contento, muy bien, con muchas pilas en este primer programa de el 2011. Tu rol de productor general de La Nube, ¿cómo te sentís? Muy bien, me está gustando más que hacer la columna de deporte. Ah, bueno. Quiere crecer. Un buen mensaje para Fernando Clavero, que estará en algún lugar de la provincia de Córdoba. Me parece, Fernando, que tenemos competencia. Carolina Valderrama. Bueno, yo también estoy con un sellucho aquí en la mano y voy a comentar algunas cositas de agenda como para hacer en este... Tiembla Agustín Maya. Tiembla. Para hacer en esta primera semana de enero en Buenos Aires. Para quienes les gusta el cine de autor y les gusta algunas películas antiguas de cine de autor, bueno, contemporáneas a nosotros, pero de un autor muy reconocido como es David Lynch, están en un museo de la ciudad de Buenos Aires, en el Malba, haciendo bueno, una serie de proyecciones, y en particular este fin de semana se van a proyectar Corazón Salvaje y Calletera Perdida. Recordemos, el Malba está en Figueroa Alcorta al 3400. Un director imprescindible que con la serie Twin Peaks inauguró una nueva etapa en los relatos breves, seriados, como son precisamente las series. A partir de Twin Peaks fue posible Lost y las mejores series que hoy podemos disfrutar en la televisión. Sí, también algo para recomendar. Bueno, ya hablaron del Inca. Yo cuando veo la señal Inca TV me siento como que estoy viendo esas series tipo Lost, Los Sopranos, que no te puedes despegar y de repente dices, ¿por qué me duele la panza? Claro, no me fui al baño en 3-4 horas. Bueno, está así, ¿no? La verdad que muy interesante la programación de Inca TV. Y Canal Encuentro, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, hizo una miniserie llamada Mujeres, lo personal es político. Esta miniserie se puede descargar sus 4 capítulos en la página del Ministerio de Educación de la Nación y de Canal Encuentro, que es encuentro.gob.ar. Es muy interesante, 4 capítulos que pueden servirnos para quienes trabajamos en el aula, para quienes hacemos talleres, o está bueno hacer comentarios sobre el rol de las mujeres en la historia. Una serie muy bien hecha. ¿Algo más? Sí, tengo algo más. Se nos va el programa. Bueno, lo último. En la ciudad de La Plata, ¿a quién le interesa la cultura japonesa? Hay una fiesta que se llama Bon Odori, que se realiza en el campo de deportes de la Asociación Japonesa de La Plata, en la calle 186 y 482 de La Plata. Festival de danza tradicional japonesa. Oferta de la más variada. Javier. No, una cuestión más para mencionar respecto de los mensajes que escuchábamos recién. La señora que está haciendo la supremita, si quiere una mañana me acerco ahí y que ya me deje su teléfono. Que deje el teléfono y experimentamos ahí y hacemos cocina en Historias de Sábado. Muy bien, tendremos un agente 13 culinario vinculado a la gastronomía. ¿Quedó algo más? Una cosa de medio segundo. No respondimos, digamos, a los mensajes de sobre la liberación de Barreda, asesino de 4 mujeres, pero vamos a retomar este tema con un poquito más de profundidad en alguno de los próximos programas. En el próximo, ¿te podemos comprometer que sea el sábado que viene? En el próximo será entonces. Muy bien. Alejandra Chiesa, en la locución, muchas gracias por acompañarnos en La Nube. Espero que te hayas sentido todo lo cómoda que nos sentimos nosotros hoy. Sí, acá. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad fue un gusto haber compartido este primer programa de 2011. Te esperamos entonces el sábado que viene, lo mismo a ustedes y como siempre dice Sergio Fernández Novoa, nuestro conductor habitual de este ciclo, para quienes creen que otro mundo es posible, es que hacemos este programa y los vemos o nos escuchan el próximo sábado. La Nube desafía el sábado en 7:50. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. A Favoritos Directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750, en busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Aire. Más. Aire. Aire. 750. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. 750. Más aire. Hoy, en Tontos con Poder, las discográficas fantasmas, el Windows de Irán, Sony y la chipeada fatal. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Al fin arrancamos con Tontos con Poder. Parece que el clima acompaña, despejó con nosotros. Está a mi lado la única señorita de doble apellido que no se agranda, Micaela Sánchez Malcom. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Fer, Amdán, ¿cómo andás? ¿Cómo va este primer programa en la radio? Con una ventana hermosa, una buena operadora del otro lado, si no se lo aguante, y con Nachito Guevara también acompañándonos del otro lado del vidrio. Bueno, un poco la propuesta, no se asusten, no sabemos todavía si somos nosotros los tontos o son otros, pero la propuesta del programa es abordar temáticas de las nuevas tecnologías, pero desde un lado, entendiendo un poco cómo es las implicancias sociales, políticas, culturales, y para eso tenemos algunos de los temas que estuvimos charlando antes que mencionó Micaela. Incluso vamos a llamar a algunos colegas para que nos ayuden con algunos de los temas que vamos a laburar. Pero una de las partes que más me gusta del programa es por qué elegimos algunos temas musicales. El primero que vamos a escuchar ahora es de la banda irlandesa U2, y elegimos a esta banda porque fue una de las primeras, algunos dicen que la primera, que eligió YouTube, el portal de videos online de Google, para hacer un streaming en vivo de un recital. Fue una de las primeras pruebas que hicieron de un recital en vivo, y tiene que ver con lo que vamos a tener como el informe central de las discográficas. El tema es Vértigo, y fue uno de los que se tocó el 25 de octubre del 2009 vía YouTube. Strong. chistes. Mamá, mamá, en el colegio me dicen CPU. No le hagas caso y refrescate. Ja, ja, punto, ja. Plato, plato soy. Chistes horribles en 750. Hacemos las introducciones de rigor en este primer encuentro, Fer. Todos los que nos quieran llamar pueden hacerlo al 5354-6655. También pueden seguirnos en Twitter, hacernos los comentarios que quieran. Nuestro usuario es @tontoscompoder. Y además, si quieren ver un poco el contenido del programa de hoy, conocer los links y un poco de qué va a ir el programa, pueden meterse en nuestro sitio web, que es www.tontoscompoder.com.ar. Micaela, ¿cuándo fue la última vez que te compraste un disco en alguna tienda de discos? Que me lo compré yo, la verdad no me acuerdo. Me han regalado algunos, pero más por una cuestión de culto, de querer tener por ahí toda la artística y sí, todo el contenido, pero no tanto por la música en sí. ¿Y la última vez que vos regalaste un CD? Nuestro amiguito Leo se recibió y le regalamos un lindo CD doble. Uh-huh. Bueno, un poco tiene que ver con el tema del día y nos sumamos un poco a una nota que salió en el Cronista Comercial hace un par de semanas. Y cómo en realidad la industria discográfica se está reinventando un poco, porque ya sabemos, uh-huh, ya es casi vox populi que los CDs, la venta de CDs bajan constantemente. Se apuesta mucho a los recitales en vivo y al merchandising, pero parece que eso también flaquea. Y una de las aristas, una de las vetas que ven los amigos de las industrias discográficas es subirse a la moda, a la tendencia de la 2.0, sí, para acomodarse, digamos, en el negocio de la música nuevamente. Para acomodarse en la música. Cómo se acomoda este modelo y de alguna manera cómo las discográficas son un poco fantasmas en sí mismas. Bueno, entonces un poco la idea era charlar nosotros sobre este tema y hablar con Maximiliano Potter, que él trabaja en FM y ESPN, también escribe para Rolling Stone, trabaja en El Cronista y a su vez trabaja también en No Somos Nadie en el programa de la Rock and Pop. Sí, la idea no es plagiar a nadie, como ya vamos a hablar también en algún momento. ¿Está Maxi del otro lado? Hola. Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien. Nos montamos un poco sobre la nota que publicaste hace unos días en El Cronista Comercial, sobre los datos y demás. Contame cómo surgió la idea esta de que la titulaste un poco Los recitales se mudan al 2.0. ¿De qué trata un poquito? Claro, sí. Bueno, mirá, la nota surge a partir de los cambios que está viviendo la industria discográfica en los últimos 10 años, yo diría, es decir, con no solamente con el advenimiento de Internet, sino también con la popularización de la banda ancha, lo cual generó una cultura de download, es decir, chicos, gente que tiene la costumbre de bajar música por Internet y de compartirla. Claro. Esto ha generado no solamente un flaqueo o un impacto a nivel de ventas de discos y también un planteo a nivel de si el CD o si el disco no solamente muere físicamente, sino también muere como concepto, sino que también se está viendo un nuevo modelo de negocios en lo referente a los recitales en sí. Es decir, que vos por un lado tenés caída de venta de discos y también una caída o una merma en la asistencia a los recitales, al menos en Estados Unidos y en Europa, donde la mayoría de los tickets o las entradas a recitales tuvieron que aumentar el valor de la entrada como para mantener los márgenes. Dentro de este escenario aparece la tecnología entonces como un nuevo justamente escenario artístico y comercial para los artistas, es decir, no solamente como un vehículo para poder mostrar o llevar su música a otras partes del mundo, sino también como un nuevo modelo para obtener ganancias. Bueno, vos un poco dabas unas cifras en la nota, decías que la industria de los recitales, ya antes de entrar en el tema de las nuevas tecnologías, ya en 2009 comentabas que generó 4.400 millones de dólares, facturó, que fue un incremento, por más que viene un poco en decaída, generó un incremento respecto al 2008, y que también tenías la cuenta que eran 73 millones de personas en todo el mundo que fueron a ver recitales. Es como el décimo país del mundo, ¿no? Sí, claro, Facebook claro, es el quinto, ¿no? Los recitales es el séptimo. Claro, así es esto. O sea, las cifras en ese sentido, analizándolas en promedio, pueden brindar un aumento. Ahora, hay que tener en cuenta que se esconde también detrás de ese aumento, y detrás de ese aumento también hay un aumento en el precio de la entrada. Ajá. Creo que en la nota también explicaba cómo el precio de las entradas en los últimos 10 o 15 años fue variando y hasta incluso duplicándose en su valor, ¿no? Con lo cual también ahí se explica un poco el nivel de aumento en las ganancias. Sí, yo creo que en los recitales tradicionales. Perdóname, Maxi, yo creo que ahí incluso hay, vale una nota al pie, porque quizás nosotros por estas latitudes estamos acostumbrados a los aumentos de precios, pero en otros lugares como Estados Unidos o en varios países de Europa, lo que es el aumento de precios en esas proporciones, acá bueno tenemos la inflación, pero lo que es aumento de precios en esas proporciones no es tan común. O sea, evidentemente es algo, una necesidad marcada de aumentar los ingresos por vía de las entradas. Así es, y que tiene que ver con el panorama que justamente te comentaba recién, en función de una industria discográfica que se está planteando un nuevo horizonte. Caen los modelos de comercialización tradicional, cae también los modelos de o los formatos tradicionales en los cuales se vendía música. Hay que tener en cuenta que la industria discográfica hasta hace 5 o 10 años atrás se sostenía fundamentalmente a través de la venta de CDs o la venta de un disco o de un formato físico. Esto ahora se ha ampliado a múltiples canales de ingresos, como pueden llegar a ser hasta la venta de ringtones, por ponerte un ejemplo, ¿no? Maxi, te hago una pregunta. En realidad, sí, cuando hablamos de la venta de discos, era muy poco el ingreso que le quedaba a los músicos. Si un reclamo muy fuerte por parte de los músicos era, yo vendo un CD y el ingreso que me queda a mí es realmente muy bajo. Teniendo en cuenta que están aumentando un poco los precios de las entradas a nivel mundial, ¿cómo repercute esto en el ingreso del músico? No, mira, la tecnología en este sentido viene en alguna medida a democratizar la cosa. Es decir, hoy en día un músico tranquilamente puede darse a conocer vía internet sin pasar necesariamente por una discográfica y todo su aparato comercial que termina morfándole una importante parte de ganancia, ¿no? Sí. Lo mismo sucede también a nivel de recitales. Es decir, hoy en día también tranquilamente un músico puede llegar a contratar una empresa o hasta montar su propio sistema para difundir un recital vía YouTube o algún otro tipo de servicio de video vía streaming. Es decir, que la tecnología en alguna medida viene a democratizar las cosas. Y aparte, esto no significa que la... Hay bastantes casos de bandas que un poco se hicieron masivas después de exponerse a usar la tecnología como vidriera. El caso de Arctic Monkeys, sí, de Lily Allen. Por ejemplo, sí, son los dos casos emblemáticos, el de Lily Allen y el de Arctic Monkeys, que salieron propiamente dicho de MySpace, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, y acá en Argentina tenemos a por ejemplo, Lisandro Aristimuño, que empezó a hacerse conocido también por esta red social. No es tan masivo, si se quiere, como otras artistas, pero está. Maxi, vamos a... Danos unos segunditos, vamos a una tanda y volvemos con la segunda parte. ¿Cómo no, chicos? Los espero. Preguntas Salazar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Salazar y tengo una pregunta. ¿Por qué un CD dura 74 minutos? Juan Carlos Salazar. Están diseñados porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Señor Carlos Salazar, muchas gracias. Pregunta Salazar en 750. Página 12 presenta la Agenda Literaria 2011. Una agenda práctica y divertida con 67 retratos de famosos escritores dibujados por Rep, junto a algunos de sus textos más celebrados. Agenda Literaria 2011, dibujada por Rep, desde el viernes 24, junto a Página 12. Compra opcional, 20 pesos. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Estamos de vuelta, al otro lado tenemos a Maximiliano Potter, especialista bueno, en música y en nuevas tecnologías. No dimos tu currículum, Maxi, estás ahora en la cronista comercial, has pasado por ESPN, ¿por dónde más estuviste? Así es, no, bueno, yo soy el columnista de tecnología y espectáculos en ESPN, soy un colaborador frecuente de la revista Rolling Stone y de los distintos medios del cronista, y también bueno, soy columnista en el programa de Juan Pablo Barsky en la Rock and Pop, No Somos Nadie. Bueno, escúchame, y la otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te compraste un disco? Bueno, en mi caso es especial porque yo soy un melómano bastante enfermo, así que yo me la paso gastando una importante parte de mi sueldo en música, no soy un buen ejemplo en este sentido. Ajá. Escribo de de tecnologías y escribo acerca del impacto de la tecnología en los distintos mercados, especialmente en el mercado de la música, que es un tema que en particular me interesa, pero no soy un buen ejemplo en el sentido de tipo que se la pasa bajando en MP3 y no compra ningún disco. Yo la verdad que compro discos, me gusta el formato físico y hasta incluso también apoyo el tema de que la gente compre discos, de volver a la experiencia de ir a una disquería a recorrer lugares y a descubrir esas bandas, que es algo que solamente te ofrece el ir a una disquería, el de charlar con el disquero. Es una experiencia que ahora se ha perdido, que ahora ha cambiado. Ahora quizás uno conoce bandas por MySpace o por recomendación vía Twitter de algún amigo. Pero yo soy bastante tradicional todavía en eso. Y otra cosa que también un poco cambia con el tema de dejar de lado el formato disco es que ya no se escucha más un disco entero. Se escucha un tema suelto, quizás. Es un cambio muy muy importante que se está dando dentro del modelo de negocios de las discográficas en sí. El hecho de pasar de una comercialización de disco a una comercialización básicamente basada en temas. Y ahí la aparición de grandes retailers online como iTunes fueron los que provocaron este quiebre, ¿no? Hay que tener en cuenta que iTunes lo que justamente más vende son canciones. O sea, se pasó a un modelo de venta de canciones en lugar de un modelo de venta de discos, y ahí empezó justamente toda la discusión alrededor de si el disco no solamente muere en su formato físico, sino también muere como concepto, ¿no? Bueno, un poco lo que se despega de la nota es que por lo menos hay tres grandes betas de explotar el negocio por parte de las discográficas y en alguna medida de las bandas. Una es el tema de ver, de aprovechar las nuevas tecnologías y la venta de merchandising, lanzar una plataforma. Estaba leyendo que pusiste, por ejemplo, que va a lanzar este año Planet Michael con vida, obra, gorrita, medallita de Michael Jackson. También había una variante interesante como la venta de USB y tal vez acuerdo con estas plataformas como YouTube, como iTunes y demás, pero ahí estamos viendo justamente, Micaela tiene abierta una nota del País de España donde un poco se empieza a ver cómo las grandes bandas, Pink Floyd, Beatles o los que quedan, AC/DC, Def Leppard, están negociando con las discográficas cómo se reparte la plata. ¿Vos tenés ahí la información, Mica? Sí, en definitiva lo que están negociando es con EMI, que es la emisora, bueno, la discográfica que tiene estas grandes bandas. Lo que están de alguna manera demandando es que qué hacen con la plata que recaudan con la venta de las canciones a partir de iTunes. Un poco esto es lo que están, digamos, queriendo negociar ellos. Todos los ingresos que llegan, algunos van para EMI, otros van para las bandas, pero lo que están queriendo hacer es como posicionarse nuevamente en este mercado que va cambiando todo el tiempo. ¿Cómo lo ves, Maxi, eso? Sí, bueno, es el nuevo esquema al que hay que adaptarse, ¿no? En el caso de EMI es muy especial porque EMI está con una importante deuda y está atravesando un momento económico muy, pero muy difícil. No por casualidad, ahora, hace muy poco, los temas de los Beatles empezaron a vender por iTunes. No es que se alinearon los planetas y Paul McCartney se levantó de buen humor y quiso que los temas empezaran a vender. Ahí hubo un importante acuerdo de EMI junto con Apple para recibir una importante inyección de fondos que le permita, de alguna manera, salir del rojo que tenía en la caja. Eso por un lado, la cuestión o el déficit económico que tiene EMI. Por otro lado también está, bueno, el hecho de que hay bandas que están abrazando las nuevas tecnologías y los canales para comercializar la música o el arte que realizan son múltiples. Y en la nota más o menos que vos mencionás o en la nota que yo escribí se desprenden, ¿no? Desde el hecho de dar conciertos virtuales vía plataformas online de streaming, como puede llegar a ser YouTube, Ustream o Livestream, hasta el hecho de comercializar todo tipo de merchandising tecnológico, como puede ser el hecho de que vos te lleves, por ejemplo, la presentación en vivo en un pendrive, claro, al final del concierto, hasta la posibilidad de crear avatares, imágenes gráficas tuyas para que la gente se la pueda poner como un avatar de Twitter o un avatar en Facebook. Es, las multiplicidades son claro, muchísimas. Bueno, en realidad son cuestiones muy interesantes a tener en cuenta, sobre todo de cara a cómo nos ubicamos nosotros como usuarios o como personas que escuchan y que disfrutan de la música, y cuál es el rol que van a empezar a jugar los músicos para hacerse un lugar y también que les deje una moneda. Sí, la otra fuente de negocio que no hablamos y que, bueno, me imagino que por una cuestión de espacio tampoco tuviste la posibilidad de sumarlo a la nota, es los videojuegos, ¿no? Rock Band, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, Guitar Hero, todos esos juegos para las consolas de videojuegos que le generan ingresos a las bandas, a Aerosmith. No, claro que sí. Mira, el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años atrás, salió el Rock Band de Aerosmith. Sí. Y Aerosmith recaudó más plata con el juego que con todos los discos juntos. Sí. Así que más o menos te puedes hacer una idea de lo que representa hoy en día el hecho de poder meter una canción en nuestra clase de juegos o incluso lanzar una versión personalizada del Guitar Hero para una banda. Estamos viviendo un modelo o un momento muy especial dentro de lo que es la música, en la cual el músico no vive necesariamente de su música, sino que la música sirve como una carta de presentación para vender todo lo demás. Es decir, para vender su imagen, para vender su merchandising o para comercializar otras cosas que tienen que ver con su arte, pero no con su arte en sí mismo. Bueno, este tema, Maxi, da para, la verdad que también da para desarrollar todo lo que pasa acá en Argentina, las cifras que tira Capif, hablar de piratería, derecho de autor, se nos queda corto el programa, pero quizás si nos dejaste volvemos a llamar en algún otro programa para hablar de derecho de autor, de qué pasa con estos temas, ¿sí? Es muy interesante, es un tema con muchísimas aristas que a veces lamentablemente se confunde. El mercado nos lleva a veces a confundir piratería con compartir y no es exactamente lo mismo. La verdad que es un tema muy, pero muy interesante como para que lo charlemos. Los chicos me llaman cuando quieran y lo hacemos. Buenísimo, Maxi, muchísimas gracias. Maximiliano Potter, de Cronista Comercial, periodista especializados. pasó La Locomotora de Café Tacuba, y lo interesante de este tema es que forma parte de un disco doble donde los mexicanos, siempre me confundo si son chilenos o mexicanos, lo que hicieron fue mezclar los tiempos de los tracks con lo que pasa musicalmente. Entonces lo que se ve en la pantallita del mini componente, aquel mini componente o del Winamp o de cualquier reproductor, no tiene nada que ver con lo que pasa a nivel música. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Bueno, a lo largo del programa siempre vamos a mencionar notas, artículos, links, herramientas, recursos. Y como nos parecía un tanto plomazo andar mencionando las URLs, las direcciones de internet, todas al aire, lo que hicimos fue preparar nuestro sitio del programa, donde estén todo el tiempo y siempre todos los links a la mano, y que durante, después, antes no, del programa puedan revisarlo, verlo. Lo pueden ver todo en tontosconpoder.com.ar. tontosconpoder.com.ar. Bueno, arrancamos con una de las seccioncitas del programa que tiene que ver con algunas informaciones breves pero interesantes. La primera que te traje hoy, Fer, tiene que ver con que Irán le puso la gorra a Windows. La gorra, sí, se puso la gorra con Windows. ¿Qué, cómo es eso? ¿Qué pasó? Este país decidió desarrollar su propio sistema operativo. Hasta ahora venían usando el conocidísimo Windows en sus diferentes versiones, y lo que definieron fue, bueno, vamos a desarrollar uno propio que vamos a instalar primero en las instituciones, organismos públicos, y después los simples mortales lo van a tener a disposición para poner en sus computadoras. ¿En qué cambia? Primero, que la persecuta de Irán fundamental es resguardar la seguridad nacional, y con este discursito van interviniendo a distintos lugares. Pero además tiene que ver con que el nuevo sistema operativo es de código abierto. Ajá. O sea, mientras que Windows es cerrado, no podemos conocer ni cómo funciona ni cómo está escrito, este sistema operativo de Irán va a ser abierto, lo que va a permitir que todos puedan intervenirlo y de alguna manera mejorarlo. Bueno, expliquemos un poquito. A nivel mundial y en todos los países hay diferentes tendencias políticas entre la gente que respalda los sistemas y las tecnologías, los software de código abierto, que no es lo mismo que gratuito, también se lo conoce como libre, y tiene que ver con una concepción política de compartir la información, el conocimiento, versus otros tipos de sistemas operativos de código privativo o cerrado, como el más conocido es Windows, que no permite acceder a esa información. Si quizás uno dice, bueno, esto es para especialistas, a mí que me importa que trabajo en una oficina. Bueno, si todos cada vez más la gente trabaja con estas herramientas, sí. Se comunica, estudia, investiga, trabaja. Si hay una empresa que maneja esas herramientas con las que le trabajamos, es como si tuviésemos un monopolio de martillos o de llaves francesas o de hojas. Sí. El día de mañana nos tiene agarrado de ahí y puede cambiar las reglas de juego, puede leer tu información, puede cambiarte un poco el panorama de tu vida cotidiana con una decisión del gerente general, ¿no? Exactamente, quedamos un poco a la deriva y sujetos a estas tecnologías en las cuales no podemos hacer absolutamente nada. La segunda cuestión que te traje es más localista. Uh-huh. Y tiene que ver con que la bien ponderada revista Noticias ha seleccionado como personaje del año al pajarito Twitter. Entre gallos y medias noches, una cosa medio extraña, están definido que esta red social, que de personaje no tiene nada, más bien son los personajes los que la intervienen, se erigía como este personaje del año. Si bien hemos estado hablando, esto denota un poco algunos olvidos, algunos pormenores en la selección, porque claramente, por lo menos desde nuestra perspectiva, Néstor Kirchner debería haber sido nombrado el personaje del año. Sí, no tiene que ver con que seas oficialista o opositor o tengas una postura política. Ni bostero, pero... ni gallina, ni, no. Ni de la capital o de provincia. No. Porque, de hecho, la presidente o la presidenta o Cristina Fernández de Kirchner no es el personaje del año, ni Aníbal, ni nadie de ellos, pero la verdad que lo que significó la muerte de Kirchner fue importante, y aparte hay una contradicción, un personaje del año que sea un pajarito es medio raro, y esto lo decimos de un programa supuestamente geek y tecnopro. Sí, con esas cosas. Pero no, la verdad, pero además, que la nota cae constantemente en generalizaciones. Desde el punto de vista de quien la ha escrito, nosotros que somos fervientes usuarios de Twitter, tenemos que cobrar un promedio de 6.300 pesos mensuales. Ah, eso decía la nota, sí. Con lo cual nos garantizaría tener una perspectiva de 2011 buenísima. Sí, como alguien respondió una vez, dice que me devuelvan la diferencia. Perfecto. Exijo la diferencia. Exijo la diferencia, que me la pague él. Sí, la verdad que es medio raro. Evidentemente, si elegís a alguien como personaje del año, tenés que remarcar los méritos, y la revista Noticias no estaba dispuesta a hacer esas concesiones. Si hubiesen salvado la tapa del personaje del año, habían ahorrado el tema ya. Y ya, ¿no? Pero bueno. La última que te traje. A ver. Nosotros, en nuestro uso de las benditas computadoras, pasamos, uh-huh, probablemente muchos, de la computadora escritorio a la notebook. Y de la notebook a la mini compu que se llama netbook. Sí, esto es la onda de, bueno, si antes para salir a trabajar, o si para los bares, los cafés con wifi, etcétera, etcétera, uno transportaba la laptop, que ahora hay una publicidad bastante, sí, repetitiva. Ahora ya hasta parecen pesadas y armatostes al lado de las netbooks. Exactamente. Más pequeñas, más transportables. ¿Pero qué pasa con esta netbook? Toda computadora tiene su cerebro, digamos, su chip, ¿sí? Sí. Su procesador, que es lo que hace que la computadora realmente pueda funcionar. En todas las netbooks, en la que tenés vos, la que tenemos en el laburo, la que puede tener cualquiera de los que nos esté escuchando, el procesador o este cerebrito era de una única marca. ¿Qué marca? Intel. Exactamente. El monopolio de los cerebritos de las netbooks los tenía Intel. Hasta ahora. ¿Qué pasó? La empresa que compite un poco con Intel, si bien con un poco de letargo en esta presentación, ha presentado en Las Vegas un procesador que se llama Fusion, que de ahora en más se va a empezar a incorporar en la producción de netbooks. En Las Vegas lo que está pasando ahora es que está este evento llamado CES. Exactamente. El gueto de los ñoños. Que es un gran evento de tecnología, viene a ser una suerte de la salada tecnológica. Sí, pero es más legal. ¿También la comparación? Puede ser. Creo que es un poquito más pro. Sí, y no tan barata. No sé cómo está la salada estos meses. Estos días, alguien que nos cuente cómo viene la salada. Y una de las novedades entre chiches y chichecitos es que AMD ahora le va a disputar el segmento de las netbooks a Intel. Y así como hablábamos antes de la importancia de los sistemas operativos de Windows o no Windows, en lo que es el cerebrito, como bien lo apodó Micaela, también es importante. Si no nos acordamos mal, el gobierno ahora está repartiendo, acá este gobierno o en otros países, no es mérito de sí, este gobierno. Sí, o incluso planes mundiales como una computadora por chico. Claro, millones y millones de computadoras, netbooks para chicos, para estudiantes que empiezan a estudiar, que empiezan a acercarse al mundo de internet, etcétera, etcétera, con computadoras que tienen procesadores, hasta ahora únicamente Intel, porque era el único que lo hacía. Bueno, ahora hay un competidor. Que posiblemente abarate los costos o mínimamente te ofrezca la posibilidad de elegir. Tenés uno u otro. Por lo menos. Exactamente. Conspiraciones. Hoy, la pulga electrónica. Que, mediante el implante cerebral de un microchip, la pulga electrónica se puede enajenar a la humanidad y controlar voluntades. ¿Dónde? Se está llevando a cabo en zonas marginales de los Estados Unidos. ¿Cómo? Implantan en el lóbulo frontal del cerebro un microchip, la pulga electrónica, que interfiere los impulsos neuronales, controlando acciones y pensamientos. A este procedimiento son sometidos soldados y homeless. Se cree que están desarrollando la tecnología para implantarlo a través de la picadura de insectos. ¿Quién? Los experimentos los realiza el ejército norteamericano con el apoyo de la FDA. Objetivo final. Controlar la voluntad de las masas y dominar el mundo. La pulga electrónica. Complots, logias, historias ocultas, ¿verdad o realidad? Conspiraciones en 750. ¿Cómo viven los porteños hoy? La construcción de departamentos cada vez más pequeños muestra cómo se vive en el 78% de los hogares. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Aire, aire, aire, aire. Aire. ¡7.50! Más aire. Thank you. Los tontos con poder. La Hora Tech en 750. Y resulta que la radio también tiene su sistema para mandar mensajito de texto, SMS. Si mandas aire al 70705, te comunicas con la radio y recibís info también, etcétera, etcétera. También puedes comunicarte por teléfono al 53 54 66 55, muy fácil, 53 54 66 55, y al Twitter del programa, que es @tontoscompoder, que está de estreno. Sean bondadosos, queremos está, followers, está creciendo. Sí, queremos seguidores. Pero vamos ahora a lo que fue uno de los principales temas de esta semana que trajiste vos, sí, Mica. Y que tiene que ver con una chipiada fatal. ¿Qué es una chipiada? ¿Qué pasó? Digamos, suponete que en Navidad esperabas un Papá Noel súper generoso, ¿no? Sí. Y de repente te cayó con una PlayStation 3. Sí. Sí, bueno, buenísimo. Si la no PlayStation tenés la... 3 es la consola de juego. Exactamente, la de Sony. Sí. Si no tenés la 2, te viene como anillo al dedo. Si tenés la 2, probablemente la vendas en Mercado Libre y te quedes con la versión nuevecita para jugar chiche boliche. Sí, el donde se juega el de fútbol. Exactamente, bárbaro. El Soccer Edition, no sé cuánto. No. Yo no lo juego. Winning Eleven. Winning Eleven. Bueno, a ver, ¿pero qué pasó? Hay un grupito de hackers copados. Se me cayó la sota. Se me cayó la sota mal, no caso mal, una. Mal. Yo, el único juego es al Rock Band, claramente. Gracias al amigo Guevara. ¿Qué pasa? Hay un grupo muy piola de gente que se llama Fail Overflow, que son no son ni más ni menos que hackers. ¿Y qué hicieron estos hackers? Lo que encontraron y pudieron descubrir fue la clave interna de la PlayStation 3. ¿Qué significa esto? Que si vos conseguís descifrar esa clave interna, todos los jueguitos que puedes usar no tienen ningún tipo de límite. Hasta ahora, el límite era que fueran los originales, esos que cuentan más o menos 80, 90 dólares uh-huh. y que conseguís en las grandes cadenas legales de venta. O sea, así como ahora vemos en las esquinas a los amigos, o no amigos, no los conozco, que venden películas, comillas, truchadas, cierro comillas, vamos ahora a encontrar... pasa lo mismo con los videojuegos. Exactamente, puedes ir al Parque Centenario, sí. comprarte un jueguito, sí. y si tenés esta clave que descubrieron los amigos de Fail Overflow, van a poder jugar cualquier tipo de juego. Es un ejemplo, lo del Parque Centenario, no estamos haciendo apología de ningún tipo. Jamás, van a venir a buscar. O de este, por ejemplo. Una primera salvedad, que si no nos matan algunos amigos y conocidos. No es lo mismo hacker que cracker. No, absolutamente. Hacker es aquel individuo que tiene como propósito simplemente molestar, hacer daño desde el punto de vista de la programación, atacar sistemas y demás. El cracker es alguien que, un programador que sabe también tanto más como el hacker, pero se dedica a, tiene otras causas, tiene otra perspectiva más idealista. Tiene aparte militancia, tiene una bajada más política como lo que decíamos antes de los sistemas operativos de software libre, etcétera. Tiene otra bajada y no necesariamente es un molesto. Alguien considerado delincuente. Por ejemplo, ahora lo que se debate mucho con el tema de WikiLeaks es si Julian Assange uh-huh. es parte de un grupo hacker o cracker, si está haciendo, ¿dónde lo ubicamos? Justicia mediática o si es un malvado que debe ser ahorcado por los republicanos del Tea Party. El tema es este, ¿qué hace Sony con esta situación? Digamos, tiene dos opciones Sony. Una de dos, o modifica esta clave a partir de una actualización, ajá. ¿sí? En las PlayStation que andan circulando ahora, o sigue para adelante, con la perspectiva de por ahí cambiar la clave en la PlayStation 4 que supuestamente irían a lanzar en los próximos días o los próximos meses. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con todos los pobres usuarios que han comprado CDs originales? Si te cambian la clave, no te lee ningún CD viejo. O sea que ajá. si vos arrastras CDs de la PlayStation 2 o incluso de la PlayStation 3 y te cambian la clave, te los pone de portabazo. Digamos, claramente. Sí. Sí, los pones como adorno o los colgás de la pared. No te van a servir para nada. Entonces la disyuntiva está, a partir de la empresa, ¿en qué hace? ¿Beneficia a mis usuarios fieles o les meto un palo, les cambio la clave y con los CDs no pueden hacer nada más? Bueno, esto se cruza un poco con lo que hablábamos antes de las discográficas, de cómo las nuevas tecnologías ponen en jaque negocios que tenían cierta tradición, cierta historia, un esquema. Y es raro en realidad, como el caso de Sony y de las consolas de videojuegos, que son tecnología de recontrapunta, claro. Y que en realidad, como tenés un ámbito como un ámbito, un espacio, algo en el éter, como internet, donde está todo el tiempo cambiándose, siempre estás rezagado, buscando, siempre hay actualizaciones, alguien que inventa algo nuevo y demás, es muy difícil que no se rompan con estas las medidas de seguridad, es casi hasta filosófico. Sí, en realidad, en definitiva, lo que están imponiendo de alguna manera es un acceso un poco más democrático a la cultura, que se le dice. Uh-huh. Bueno, ese es el otro debate. No sé si el videojuego... Habría otro debate, si los videojuegos son cultura. O no, pero si se quiere, entra dentro del debate este de conocimiento libre o no conocimiento libre. Ahora vamos a ir a otro tema, que es de Los Redondos. ¿Y por qué lo elegimos? Lo elegimos porque forma parte de Momo Sampler, el tema es Una piba con la remera de Greenpeace, y es uno de los más recientes discos, o los últimos discos de Los Redondos, que lo grabaron casi en soledad el Indio Solari y Sky Bellison. Antes del divorcio, claramente. Antes del divorcio, y ayudado básicamente con computadoras Sampler, como bien su nombre lo indica, y este es el tema, lo escuchamos. Con poder. La Hora Tech en 750. En el transcurso de las emisiones vamos a estar compartiendo lo que dimos en llamar favoritos, es decir, algunas herramientas, aplicaciones, recursos que andan dando vuelta, siempre gratuitos, pero si se quiere ayudan en el día a día para trabajar, para estudiar, para organizarse. Y en este caso un poco me encargué yo y elegí dos que me parecieron especialmente interesantes. Uno es se llama List Things, como listar cosas. De vuelta, todos los links que mencionamos están en tontosconpoder.com.ar. Y lo interesante de este List Things es que es una suerte de corcho con, ¿cómo se llama? Con post-it. Las chinches. Sí. Claro, con post-it, con chinches, que uno puede tener en abrir cual programita en su computadora y va pegando los papelitos. En vez de tener todo el escritorio real, sí, no virtual, o la pantalla con pegada con cosas, o pegadas cosas en, sí, no sé, o papelitos de minguito. Exactamente, lo tenés este corcho online, que incluso como te podés loguear como usuario, con un usuario y contraseña, lo podés tener en cualquier computadora, siempre tenés lo mismo. Y el segundo favorito que recomendamos es uno que se llama Fences, y lo que te permite es organizar el escritorio virtual de la computadora. Es decir, lo que haces es, te descargas el programita, de vuelta, el link está en tontoscompoder.com.ar, y te permite... ordenarte todo lo que tenés en el escritorio, los programas por acá, los archivos por acá, cosas. Sí, las carpetitas personales, trabajo, facultad, lo que fuera. Exactamente. Les recordamos nuevamente, todo lo pueden encontrar en el sitio tontoscompoder.com.ar. Hay otra herramienta, sí, que la mayoría de la gente la tiene a mano y no la usa, que es el Google Docs. Sí, está muy bien el Google Docs. Todos los que tienen Gmail, arriba, a la izquierda, pueden encontrar un pequeño link, palabrita, que se llama, dice Docs. Y lo que te permite, lo recomendamos, es compartir planillas, documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones, ya conocen los nombres genéricos, y los pueden compartir y editar en tiempo real con otros que tengan Gmail. Es una herramienta muy interesante, también se puede entrar desde docs.google.com. Todo de vuelta en tontoscompoder.com.ar. Mandamos saludos a Marturúa, a Lelí, a Tami Adore y a El Turdera, que nos están siguiendo ahora en Twitter, ahora en vivo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13:50 minutos, humedad 83%, temperatura 24 grados. Hoy definen la situación procesal de los argentinos detenidos en España. El titular del juzgado de instrucción resolverá si envía a prisión a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y a Gastón Miret. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, vinculó a los detenidos con casos de corrupción en el PAMI. Los hermanos Juliá son hijos del ex brigadier, que fuera jefe de la Fuerza Aérea Argentina en la década del 90. En tanto, el padre de Gastón Miret es un ex brigadier que fue secretario de planeamiento durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Bussi quiere la presencia del ministro de Economía. El titular de la Federación Agraria, Grieg Amado Boudou, también está en la reunión con el ministro de Agricultura el próximo miércoles. Por otra parte, Bussi confirmó la movilización de tractores del lunes en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe. Noticia de afuera. El presidente sudafricano se sinceró respecto a la pobreza. Jacob Zuma reconoció que se ha profundizado, especialmente entre las mujeres en zonas rurales y la juventud. Señaló que ha crecido la clase media negra en Sudáfrica en años recientes, pero esta prosperidad tiende a intensificar las grietas del apartheid con los afectados por creciente pobreza. El mandatario prometió que 2011 sería el año para la creación de empleo. Pelota. Ariel Ortega podría jugar en Estados Unidos. Según trascendió, River Plate facilitaría las gestiones para que el representante del burrito logre el pase a la Major League Soccer. Cabe destacar que esta asociación cuenta con grandes estrellas y jugadores de experiencia que ya transitan las últimas etapas de sus carreras deportivas. Humedad 83%, temperatura 24 grados. Roberto Garucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Estamos de vuelta acá en Tontos con Poder. Y lo que tenemos ya casi ya cerrando el primer programa es lo que dimos en llamar deliciosas. La deliciosa es como un contenido así como... sí, da algo rico, pero por ahora lo único que tenemos es hambre. más que nada tiene que ver con algo gracioso o anecdótico que haya pasado en el último tiempo. Y te traje una que está bastante buena, que tiene que ver más que nada con un duelo tuitero que se dio en llamar Úrsula Gate. El Úrsula Gate. Úrsula Gate. ¿Cómo se dice? Numeral Úrsula Gate. Exactamente, lo pueden buscar en Twitter. ¿De qué va este Úrsula Gate? Obviamente involucra a Úrsula Vargas y también involucra a la escritora del blog Bestiaria, blog que devino en formato papel, que se llamó Ciegacitas y que fue emitido también en televisión en la reconocida telenovela. Sí. ¿Qué pasó entre estas dos mujeres? ¿Qué pasó? Resulta que Úrsula quiere dejar atrás su carrera de modelo y está incursionando no solo en trabajar con lo que se conoce como stand-up, es stand-upera, sí, sino que a su vez está empezando a escribir. Y escribe una nota. Es escritora. Escritora, periodista, comentarista, en fin, podemos atribuirle y varias. Es colega, conduce un programa. Es colega, conduce un programa. ¿Qué pasó con Úrsula? Escribió una nota para la revista AK Estilo Urbano, que se llamaba Vivimos Esperando. La nota da cuenta de cómo las mujeres podemos llegar a estar esperando ciertas cosas, que nos llamen, que nos venga, que nos crezcan los pelos para depilarnos. Cuestiones bastante banales. ¿Todo eso les pasa? Todo eso nos pasa, y más. Pero no tanto como a Úrsula, tal vez. ¿Pero qué pasó? Esta nota que publicó Úrsula Valdés tenía que ver, o era casi igual, a otra que había escrito Carolina Aguirre. Vos me dirás, ¿la escribió en el mismo momento? No. ¿Hubo como un plagio paralelo? No. Carolina Aguirre había publicado una nota en su blog Bestiaria en el año 2006. Nota que está casi exactamente igual, replicada en la revista AK de este año. Hace un par de años, un año, no me acuerdo, también saltó un otro caso de sospechado de plagio, no vamos a dar sentencia, con González Oro, el negro González Oro, que, sí, que había dado un discursito muy emotivo sobre el ser argentino y la esperanza y la fe, y resultó descubrirse rápidamente, gracias a los amigos, usuarios, ciudadanos, navegantes, que había un texto prácticamente igual de una radio mexicana, con lo cual te da la idea de que internet, si bien antes lo decíamos con el tema de las discográficas, da para compartir mucho material y va contramano contra algunos esquemas de negocio y algunas leyes y derechos, como el derecho de autor, o en realidad hay que charlarlo un poquito más. Pasa lo mismo con el plagio, es una gran vidriera para fácil y rápidamente reconocer cuando hay un plagio. En definitiva, lo loco fue que Úrsula lo que dijo fue que ella tenía el texto manuscrito, que era un texto más extenso que el que fue publicado finalmente, pero lo loco es que casi que veía más allá de lo evidente, digamos, era muy claro que había sido plagiado, y ella lo único que hizo fue desmentirlo, con lo cual se armó un lindo debate en Twitter para que todos lo puedan seguir y puedan divertirse un rato. Antes de cerrar el programa y comentar sobre el último tema, los tontos con poder tienen detrás de micrófonos y en el control a Micaela Sánchez Malcolm en conducción, Fernando Amdán también, quien les habla, Ignacio Guevara en producción, Gabriela Strapsuk, la polaca, espero haberlo pronunciado bien, y en el informativo, Roberto Gallucci. Estamos. El último tema se lo dedicamos a Radiohead, el tema se llama Vegetable. Vegetable. Vegetable. Vegetable. y lo elegimos porque Radiohead, si se quiere, fue la primera banda que con el disco In Rainbows empezó a distribuir sin costo o a voluntad su disco en internet. Lo publicó en su sitio, no a través de una discográfica, no a través de un sello. Después lo publicó a través de un sello como uno para los fanáticos. En una segunda instancia que quería tener todo el arte de tapa lo podía tener. Pero primeramente cualquiera que se lo quería descargar lo podía hacer de internet. Después lo hicieron otras bandas como The Cure. Lo escuchamos. Broken bones, scars. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. A ver, ¿tenemos sillas? Hay. ¿Mesas? También. ¿Micrófonos? No. Varios. Cuidado. ¿Una locutora? Hola, ¿cómo están? Sí, columnistas. Creo que acá hay uno, ¿eh? Tema. Tema, la agenda electoral. Me gustó. Bueno, nos falta un nombre. A ver, creo que puede ser. La Oral Deportiva. No, dijimos elecciones. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Animal de radio. Animal de radio me gusta. Sí, a mí me suena. Un buen momento. Marca de radio. De ninguna manera, no. ¿A vos, Guido, se te ocurre alguno? La verdad que estoy un poco perturbado. Me tiene esto de las sillas, los micrófonos, me tiene como medio. Vos estás en el tema logístico, el tema creativo. Exacto, me sacás. Ya sé. Se me ocurre uno. Animal político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 7:50. What did you want with you? Bueno, bienvenidos a Animal Político, un gusto estar saludándolos. Mi nombre es Daniel Wissenberg, por lo menos eso creo, eso me dijeron. Me acompaña Lucía Landa. ¿Cómo hasta anda? Hasta la victoria siempre. Siempre quise hacer la rima con su apellido y me lo reservé para este debut radial. También está con nosotros Guido Stochik. ¿Se pronuncia así su apellido? Mi apellido se pronuncia así. Estoy en una situación lamentando haber salido anoche, pero recuperándome. Sí, los sábados a la tarde tienen ese no sé qué. Exacto. Y el viernes a la noche, sobre todo. Sí, sí. Pero vamos a pensar un poquito el amor y la política, ¿no? Es un lindo tema para empezar a pensar la política en el primer programa de radio Animal Político. Es un temón. El amor y la política da para analizar desde varios aspectos. Creo que vamos a desasnarnos, vamos a introducirnos en el tema. ¿Están contentos? Muy contentos por ahora. Yo estoy muy contenta. ¿Ustedes? Yo creo que estamos todos muy felices. Yo en una montaña rusa. Sí. Estamos todos en una escalada de alegría de arrancar en las 7:50. Pero, ¿qué tenemos hoy? Aparte de hablar del amor y la política, ¿con quién vamos a hablar? ¿De qué vamos a estar desarrollando? Bueno, tenemos muchos invitados, entrevistados. Por un lado, Rafael Bielsa nos va a dar su punto de vista. Le vamos a poder hacer algunas preguntas. Gran nota, ¿eh? También vamos a poder charlar con Cristian Ritondo, ¿es así? Es así. Sí, vamos a hacer un contrapunto ahí. Cristian Ritondo, con una contrapartida acá. Ya vamos a ver, quizás Facundo Moyano. Qué producción, ¿eh? Sí. Tenemos. ¿Cómo es el equipo? La producción se compone del señor Facundo de Biagio, que me tira besos del otro lado del vidrio, Francisco Rodríguez, que nos va a estar acompañando en breve, y el resto del equipo de producción se tomó vacaciones antes de empezar. Están cansados desde el vamos. Sí. Necesitaban descansar de un trabajo que todavía no hicieron. No. Ya nos tomaremos todos vacaciones. El verano tiene ese no sé qué también, de que no hay nadie y hay que hacer cosas. Tiene su mística, ¿no? Tiene su mística la capital, desierta o semidesierta, pero es lindo. Yo por eso siempre elijo irme de vacaciones en febrero o en marzo. Enero Facundo... es para disfrutar en Buenos Aires. Facundo Ale y Santiago Reboreda están en una ciudad con nombre de cómic. Exactamente. ¿No? Cabo Polonio. El Cabo Polonio. Batman. Un lugar sin agua, sin luz, sin corresponsabilidad. Sí. Insisto, nombre de cómic. El pingüino desde las cuevas de Cabo Polonio, ¿no? Una cosa así. Lindo. Sí. ¿Pintamos un pingüino en el faro? Iván Jagroski también, que nos está escuchando y es parte del equipo de producción, está en su ciudad natal, en la querida Bahía Blanca. Dígalo usted. Tenemos una visita que nos agrada mucho tenerla. Está Nicolás Espacavento, que va a estar colaborando con nosotros y es muy grata su presencia. Consultor 2.0 de lujo. Bueno, si les parece, arrancamos. Tenemos un programa muy bueno para ser el primero, para debutar. Es un gran debut. Señores, bienvenidos. Esto es Animal Político. El amor y la política. Dicen que hacia fines de los 60, mientras asesinaban un guerrillero loco en Bolivia y a estudiantes en Tlatelolco, mientras Córdoba era cordobazo y la selección argentina se quedaba fuera del Mundial de 70 en la Bombonera, las paredes de París se llenaban de grafitis. Parece que abundaban. Y dicen también que uno de los tantos que había decía, y más que decía, anunciaba, un mensaje como este: mientras más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Que podría leerse al revés: mientras más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Es que pensar juntos al amor y la política es enriquecer y complejizar la definición tanto de una como de otra palabra. Pero sobre todo, es estrecharlas hasta el punto de entender como un imposible su escisión. Rousseau pensaba que un contrato social legítimo debía necesariamente estar antecedido por algo que debía pasarle a los hombres. Eso que debía pasarles era darse cuenta que la suerte de los demás no les era indiferente. Uno empieza a sentir la política en la medida en que empieza a pensarse en el mundo y a la vez en que deja de pensar al mundo como una acumulación de destinos individuales. Alain Badiou, un filósofo y dramaturgo francés, dijo: en el amor hay que ser fiel al encuentro con el otro porque vamos a crear un mundo a partir de ese encuentro. El amor no es una suerte de negociación entre dos individuos, es la creación de un nuevo punto de vista sobre el mundo mismo, el punto de vista de los dos. En ese sentido, es el principio de una idea poderosa que puede devenir, finalmente, en una idea política. Es posible construir una experiencia colectiva del mundo y el comienzo de esta experiencia colectiva es la experiencia de los dos. El amor puede ser visto, en este sentido, como el principio de la política. Ladran Sancho. Animal político. Para pensar la actualidad en AM750. El amor y la política. El amor generalmente está localizado en una persona, tiene que ver con un vínculo de a dos. La política tiene que ver con un cierto nivel de abstracción, porque son los muchos, los incontables, el pueblo, en fin, una categoría que es mucho más amplia, obviamente, que el vínculo de los cuerpos, que el encuentro inmediato y que dos subjetividades entrelazadas. Ricardo Forster, filósofo. A veces, rara vez, pero se da con intensidad, se puede mezclar el ideal político, la pasión política, porque no solo es el ideal político, porque una de las características del vínculo posible entre amor y política es que la política vuelva a constituirse en una pasión, que tenga dentro suyo una dimensión también épica, porque el amor siempre tiene dentro suyo estas intensidades o estos apasionamientos o estas pérdidas del equilibrio y esta especie de locura del alma. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada, desde el territorio liberado de Buenos Aires, 750 Radio AM. Bueno, el amor y la política enfocado a distintos ángulos. Lo primero que se me ocurre del amor y la política es pensar en las parejas, ¿no? Que hay, que hubo en la historia argentina. Bueno, tenemos parejas emblemáticas, uh-huh. Tenemos parejas polémicas. ¿Las emblemáticas quiénes son? Cristín Néstor, hay Perón, muchas. Perón y Evita, la más emblemática. Y si la vamos más para atrás, también está Bolívar y Manuela. Uh-huh. Juan Azurduy, ¿no hemos hablado? Azurduy, ahí está. Y Padilla. Exactamente. Ahí te la para cortar. Claro, y de las otras, ¿no? Camaño Barra Nuevo. Sí. Una pareja fuerte, ¿eh? Sí, mucha fuerza. Sí. ¿Qué hace que una sean? ¿Por qué nombramos a una de las otras? ¿Cuál es esa característica que las hace diferentes? Y son difíciles de creer, ¿no? Es difícil creer que haya amor, por ejemplo, entre Camaño y Barro Nuevo. Yo creo que son cuestiones íntimas, son muy complejas de entender, muy, muy de la intimidad. Pero yo, sobre todo, me gustaría entrar en esto que venía con la editorial. El tema de el amor y la política, hago la revolución, quiero hacer el amor. Y quiero hacer el amor. Y, bueno, es una declaración, pero quiero hacer el amor. Lo interesante es esto, ¿no? ¿Cómo funciona la libido en torno a la política y el amor, ¿no? ¿Disminuye, sube? Y yo creo que, como decía en la editorial, estoy de acuerdo con esto de mientras más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Creo que no disminuye el libido, sino que aumenta. ¿El peo hace alguna de las dos cosas? ¿O se queda a mitad de camino, dice usted? Un saludo a los compañeros del PO. Arrancamos ganando amigos. Pero, Lu, yo te quiero preguntar algo. Sí. Vos ves un político, ¿no? No sabemos... ¿Contamos cuál es el amor de la vida de Lu o lo dejamos...? Yo creo que ella lo tendría que decir por sus propios medios. El amor de la vida de Lucía es una persona que trabaja en este momento en el gobierno de Cristina Fernández y tiene ciertas características. ¿Qué es lo que le atrae a una mujer de un político? Primero y principal para mí, la inteligencia. Más si se pero pone Menem a hablar... Menem la descosía en los 90 y no era inteligente. ¿Cómo? Menem la descosía en los 90. Bueno, pero se necesita también de un sentido común, de algo de creatividad, de que sea culto, que lea, que vaya al teatro, al cine. Eso me llama mucho la atención y pondría primero la inteligencia, los pensamientos por encima de lo físico. ¿Y la militancia seduce? Si la militancia seduce que alguien esté involucrado y que sepa dónde está viviendo, cómo está viviendo, que tenga un ideal, que tenga convicciones, a mí eso me seduce mucho. Sí, yo quiero volver sobre algo que estuvimos diciendo recién en relación a las parejas de la política. Yo estaba pensando en Chiche y Duhalde, ¿no? Sí, En Barro Nuevo, en la pareja de Menem y Boloco, con el perdón de la palabra, Menem y Boloco, Macri y Aguada, hay una especie de paradigma de familia tradicional, ¿no? Yo creo que creen que tienen que armar ese tipo de familia feliz, ideal, para quizás